Historias del Blues. La guitarrista Ita Baker disfrutó plácidamente de una de las carreras más duraderas del blues, trabajando casi en la oscuridad, grabando en contadas ocasiones y puliendo su talento a lo largo del siglo XX. Ita Baker es la invitada esta tarde a Historias del Blues, conmemorando 10 años de su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 2006. Iniciamos este espacio con el tema Never Let Your Dial Go Down. Baker nació en 1913 al pie de los Montes Apalaches, un sitio de mucha mezcla musical y racial, como ya se dijo en algún programa anterior, pues allí se conjugaron blancos, negros e indígenas. Ita aprendió muy pequeña a tocar la guitarra a los 3 años de edad y las enseñanzas de su padre se reflejan en su música de atmósfera abierta, blues afroamericano, punteo blanco y melodías de violín inglés que se plasman en ese estilo único para tocar la guitarra y el banjo. Vamos a continuar nuestro homenaje a Ita Baker con los temas One Dime Blues, Knoxville Rock y Broken Hearted Blues. Thank you. Well, I've had the broken-hearted blues ever since the day you went away. I had the broken-hearted blues ever since the day you went away. Come on back home, baby, I'll do anything you say. Calling and calling, but no one answered me. I was calling and calling, but no one answered me. My mind's made up to jump in that deep blue sea. Came down on me like a shower of rain. The blues came down on me like a shower of rain. I looked around, baby, there's dancing all over my window pane. I've had the broken-hearted blues ever since the day you went away. I had the broken-hearted blues ever since the day you went away. Come on back home, baby, I'll do anything you say. Thank you. Ita Baker nos ofrecía el tema Lost John. Si en la actualidad se habla de artistas crossover, Ita Baker hizo eso a lo largo de su vida, nunca separó estilos. Sin embargo, por muchos años solo sus familiares más cercanos y amigos pudieron escuchar la forma en que Baker interpretaba esa mezcla de blues, country y bluegrass. Con todo ese talento no se sabe por qué no llegó a la fama mucho más temprano, aunque hay que entender que en una vida dedicada a la agricultura, las oportunidades para la música solo eran locales y no nacionales, por lo que los músicos talentosos tocaban en fiestas familiares, en la iglesia y celebraciones regionales. Por lo tanto, el dinero que se podía ganar por ese frente era escaso, así que Ita Baker trabajaba también en fábricas de textiles que, aunque no ofrecían un sueldo grande, por lo menos sí era una entrada monetaria fija. De todas formas, su escasa experiencia en los escenarios no es una vara para medir la calidad de la música de Ita Baker, a quien tenemos ahora con los temas Dew Drop, Going Down the Road Feeling Bad y Near the Cross I Watch and Pray. Thank you. Escuchábamos Spanish Fandango de Ita Baker, invitada a Historias del Blues al cumplirse 10 años de su muerte. Este programa se transmite por 91.9 FM en Bogotá. También nos escuchan en la Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM en San Juan de Pasto. A través de internet estamos en www.javarianestereo.com, Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. Les recordamos que sus comentarios pueden dirigirlos a los correos electrónicos blues@javarianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com, también en Twitter, donde estamos como @historiasblues. En 1956, continuando con la vida de Ita Baker, le llegó la prueba. Ya con un poco más de 40 años, caminaba por la ciudad con su esposo y se toparon con un hombre que llevaba una guitarra. El marido de Baker le dijo que su mujer era excelente guitarrista y le preguntó si le gustaría escucharla. El hombre, Paul Clayton, un reconocido folclorista, accedió, quedando atrapado de inmediato por el estilo de la mujer, e hizo todos los arreglos para que grabara en un proyecto llamado Música del Sur de los Apalaches. No se puede saber lo que habría significado la fama para Ita Baker, pero su música sirvió para influenciar el sonido folk de los años 60 gracias a las visitas que Clayton y sus amigos de Nueva York le hacían durante los veranos, como el caso de Bob Dylan, quien se inspiró en el trabajo de guitarra de Baker para componer Don't Think Twice, It's Alright. Ita Baker nos ofrece a continuación Round My Back Door Ceiling Coal, Bat on the Other Hand Baby y Crow Jane. Thank you. Presentábamos el tema John Henry a cargo de nuestra invitada Ita Baker. Durante mucho tiempo Ita Baker no recibió dinero por sus grabaciones. Ella simplemente cumplía con su misión en el hogar, levantando 9 hijos, atendiendo el jardín y trabajando en la empresa de textiles. Su música circulaba sin que ella lo supiera en las manos de Bob Dylan o Taj Mahal, mencionando un par de nombres. En la década de 1980, luego de que sus hijos crecieron y su esposo murió, Ita Baker decide hacer un cambio en su vida y tomar la música de forma profesional. En 1981, a los 78 años de edad, graba su primer disco, Wine Dine Blues. En 1999, presenta Railroad Bill y en 2004, Ita Baker with Taj Mahal, al lado de Taj Mahal, Al Jimmy Hinton y Wage Martin. Escuchemos nuevamente a Ita Baker con los temas Bully of the Town, Police Dog Blues y Marching Jaybird. Thank you. Ita Baker nos ofrecía Railroad Bill. Gracias a esas grabaciones con Music Maker, Baker logró que su música fuera promovida y empezó a formar parte de diferentes circuitos de conciertos, generando así recursos para su sostenimiento. Llegar tarde a los escenarios fue una decisión muy clara de Ita Baker respecto a su vida y nunca se arrepintió de ello. Crió a sus 9 hijos, trabajó durante 26 años en una fábrica y cuando sintió que era el momento de renunciar a su trabajo para dedicarse a la música, así lo hizo. Ita Baker disfrutó cada uno de esos días hasta su muerte, el 23 de septiembre de 2006, a los 93 años de edad. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy conmemorando los 10 años de la muerte de Ita Baker. Cerramos nuestro programa con el tema Carolina Breakdown. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Historias del Blues.